Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 6 de enero. Una luz se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto. El Señor, clemente, justo y compasivo. Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 147. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se muestra al mundo y nos invita a seguirlo a Él para que ese mundo se transforme en el mundo de los hijos de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy sábado contemplamos a María. María es aquella que nos da el ejemplo de cómo contemplar a Cristo. Ella lo tiene en sus brazos. El niño es recién nacido. Estará tomando pecho el niño, porque es un ser humano como nosotros, pero ella lo contempla y piensa, este niño tan pequeño al mismo tiempo es mi Dios. Y claro, hoy, 6 de enero, en muchos países del mundo se celebra la fiesta de la Epifanía. Por ejemplo, en España, hoy la fiesta de la Epifanía, pero la Iglesia Católica, nuestra madre y maestra, la ha pasado al día domingo. ¿Por qué la pasó al domingo, o sea mañana? Porque es tan grande que el sábado mucha gente trabaja, muchos están haciendo otra cosa, por eso el domingo, que es el día del Señor, ha sido colocada esta fiesta. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, sucede, queridos hermanos, que hoy el tema de la contemplación, del encuentro con Cristo, sigue siendo importantísimo. El niño nació, pues sí, en una cueva, a medianoche. ¿Quién lo vio? Los pobres pastores. Pero ya van a llegar mañana los reyes, entonces la cosa será diferente. Pero hoy también Cristo se muestra ya públicamente en el río Jordán. Y lo importante es que Él se muestra, queridos hermanos, como una persona real, humana, carne y hueso. Y claro, es decir, carne y hueso, su espíritu es Dios. Pero olvidar la humanidad de Cristo, como dice Papa Francisco, es una cosa muy grave, porque Cristo también comparte la humanidad del pobre, del ignorante, del migrante, del olvidado. Si hacemos un Cristo espiritual, como estos Cristos de las sectas evangélicas, pues esto para qué, es un fantasma de plástico. No, por eso dice el que vence, es el que dice que Jesucristo se manifestó por el agua y la sangre. La sangre es la vida concreta, humana de Cristo. Como digo, había esta herejía, esta tentación de un Cristo que era puramente espiritual. Por eso hoy Juan da el testimonio cuando dice que llega Jesús, ¿verdad? Y cuando se está bautizando, no quería bautizarlo Juan, cuando lo bautiza, se abre el cielo y desciende la voz del Padre, primero el Espíritu Santo en forma de paloma, que dice, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti puesta mi complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, humano como nosotros, es el hombre nuevo. Hay que pensar como Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo, dar la vida como Cristo. Es el modelo, es el ejemplo, el que debemos imitar. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nosotros, viendo el niño en el pesebre, que todavía está en el pesebre, nos damos cuenta de que es un ser humano, tan humano como aquellos que abortan? Abortan a muchos niños, no los dejan nacer. Otros, como se ha vuelto de moda, dejan tirados a los niños en la calle y se mueren los recién nacidos. Nos damos cuenta de este crimen espantoso, de no reconocer lo divino que está en lo humano. Los niños no son Dios, pero son hijos de Dios como tú y yo. Protegemos la vida del niño que ha nacido o que no ha nacido. Y en segundo lugar, reconocemos a Cristo, ya tiene 30 años, ya va al río Jordán, pero nos damos cuenta de que es el modelo, el Hijo amado de Dios, al que hemos de imitar, vivir como Él vivía, amar como Él amaba. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se muestra donde no lo esperamos, en la carne, en lo humano, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, y le decimos, oh Cristo, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que le demos la dignidad que se merece a la vida humana, para que no atropellemos la vida humana ni con el crimen, ni con la tortura, ni con el aborto, ni con la droga, ni con la violencia. Que reconozcamos que el humano ha sido levantado desde que tú te encarnaste. Y danos también, Señor, pues tu Espíritu Santo, para que te tomemos a ti como el hermano mayor, el modelo que hemos de imitar, obediente siempre al Padre, lleno de amor para con el Padre y los hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 147 dice, bendito sea el Señor. Y entonces le dice el salmista a Jerusalén, glorifica al Jerusalén, al Señor, ríndele honor, porque Él mantiene la paz en tus fronteras. Bueno, ahorita Jerusalén, no, pero Israel está en una guerra espantosa, ¿no? Un genocidio que están haciendo con estos pobres palestinos en nombre de la seguridad. En fin, cuando uno no cree en Dios verdadero, hace cualquier cosa en nombre de un falso Dios. Es la verdad. Oremos en este momento, contemplemos que Jesús está en el Jordán, que el Espíritu Santo aparece como paloma, pero que Dios habla y dice, este es el modelo. ¿Quieres tener un modelo este año? No busques modelos humanos de triunfo, modelos humanos de éxito, busca este modelo y entonces serás verdaderamente cristiano. Entremos en la contemplación viendo esta imagen del bautismo de Cristo diciendo, bendito sea el Señor. Finalmente en la acción, hoy propongámonos pues no caer en errores, porque aunque no están de la misma forma, hay muchos que consideran a Cristo como algo espiritualista, algo lejano de la realidad, y son estos predicadores milagreros, falsos milagreros, que están en ese sentido, pues, haciéndose un Cristo a su conveniencia. En segundo lugar, hermanos, tomemos a Cristo como nuestro modelo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi complacencia. ¿Quieres que Dios se complazca en ti? ¿Quieres que Dios se alegre que seas tú y su Hijo? Sigue a Jesucristo. Ama como Él amó. Perdona como Él perdonó. Da la vida como la dio. Entonces seremos hijos de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a quien nosotros seguimos contemplando allá en el pesebre. Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.